pasamos juntos tú y yo, y que hoy no estás conmigo, y te extraño mucho, mi amor, amor. ¡Sabor! Porque no te puedo. Eso me lastima, porque tú no estás junto a mí, junto a mi vida. Porque no te puedo olvidar, no siento más vida. Vacío quedó mi corazón al ver tu partida. Y esto es para vos, Claudito, de tu grupo Tambo Tambo. Los días felices que pasamos.